Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Buenos días, ya estamos aquí en Radio Cartón transmitiendo desde el barrio chino para todo el globo terráqueo. Estamos aquí con el compa Ruiz Solís, autor de la novela El Timo, y vamos a reiniciar el programa. Espero nos toleren, nos hagan el paro con su comprensión, porque a nuestro compa, el Goldito, se le hicieron nudo los cables aquí. Entonces ya estamos listos para iniciar este programa. En un segundito más, aquí estamos con ustedes. Sí, seguimos hablando. Gracias por su escucha, gracias por estar aquí con nosotros. En un momentito más vamos a iniciar con el programa. Ya estamos haciendo esta tercera, cuarta y quinta prueba de sonido. Ya estamos en el globo terráqueo. Chalío, un saludo por mientras, ya vamos a iniciar. Sí, ok. ¿Listo? Bueno, ahora sí, buenos días a todos los radioescuchas de Radio Cartón. Estamos aquí con Rodrigo Ruiz Solís, compa que conocimos en este mundo de los libros. Es autor de la novela El Timo. Buenos días, Rodrigo, y disculpa, pero así son las cosas cuando hacemos todo con cartón. Buenos días, Sergio. Buenos días a tu público, a tus radioescuchas. Pues platícanos un poco sobre estos pues menesteres de realizar un libro por primera vez, este libro titulado El Timo. Pues fíjate que no pensé nunca en escribir un libro, hasta en los últimos años. En realidad mi trabajo había sido muy diferente a esto, de escribir y todo eso. Pero, pues ya ves, las cosas se van dando y siempre digo que la culpable fue la computadora. Yo no sabía nada, bueno, sigo sin saber, pues, pero en ese tiempo no sabía absolutamente nada de computadoras. Entonces aprendí, fui aprendiendo. Y ya cuando le movía más o menos al aparato, entonces pensé, bueno, ¿y ahora? Pues ahora, ¿qué hago con esto? Y se me ocurrió, así, de un día para otro dije, bueno, voy a escribir un libro. Y empecé a escribirlo. Y salió una novela. ¿Habías pensado en escribir como un relato corto, un cuento, y se fue generando, o ya desde un principio dijiste sobre una novela? Pues sí, ese fue el asunto que se me ocurrió, pues, porque pues hace en mis tiempos de juventud, pues, leía mucho. Leía de todo, revistas, cuentos, libros, pero sobre todo lo que me llamaba la atención eran las de acción, las policíacas y todo eso. Y entonces empecé a pensar, bueno, una novela, eso sí, ya desde el principio quedó claro, una novela, pero ¿de qué? Entonces, como me gusta pues todavía eso de lo policíaco y todo eso, pues por ahí empecé la idea. Y estuve pensando pues de qué se va a tratar, y ya cuando tuve la idea más o menos, entonces fue cuando empecé a escribir. Sí, generalmente los grandes temas de la literatura pues son la muerte, el amor, la vida, y en este libro encontramos bajo ciertos tramas pues sobre esto que viste, ¿no? La historia, que es precisamente el lenguaje y la historia que estás narrando, una historia de detectives o de los tiempos 80s, 90s, judiciales, ¿no? Sí, pues es que fue la época en la que tengo buenos recuerdos de esa época, de los 80s, 90s. Y cuando empecé a pensar pues en la novela, pues dije, bueno, hacerla muy actual como que no me pareció muy bueno pues hacerlo actual. Entonces pensé, bueno, en esos años fueron buenos para mí, entonces de ahí ahí va a suceder la trama y todo ese asunto. Por eso pensé en los años 90s, y aquí en Guadalajara, desde aquí de Guadalajara del asunto, aunque cambié algunas cosas de las ubicaciones y todo. Cambié algunas cosas para que no fuera muy tan obvio, pues, en ese tiempo. ¿Te basaste en algún hecho real o es parte de la ficción, toda el trama, toda la forma que la llevas? No, todo es ficción. No hay nada de verdad en eso. Todo es ficción. Y sí. tiene que ver también con las lecturas de La Nota Roja del periódico y las series de televisión, o sea, ¿de dónde crees que se nutre pues todo el tema de la novela? Sí, más que todo de las series policíacas y de algunas películas, de algunos libros también que leí. Eso fue lo que traté de hacerlo por el estilo, pues así de policíaco. Pero sí fueron lo que me motivó pues a escribir las series más que nada. Sí, vamos a ir a escuchar una rola y regresamos para seguir cotorreando sobre este libro de El Timo. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Regresamos a su programa mañanero que es Barrio Cartón. Estamos con ustedes, acabamos de escuchar al Divo de Linares con Mi Gran Noche. Muy buena selección de música, mi Goldo. También queremos mandarle un saludo a los compas que nos están escuchando, que es el Chalío Herrera, un saludo, canal. Y también a la señora Irma León, que le manda un saludo aquí a Rodrigo. Irma tiene un colectivo en Casa Alcalde, los lunes se reúnen. Lunes a las 6. Por si igual quieres ir, Rodrigo, con la señora Irma a platicar sobre tu libro, ¿no? Estaría chido. ¿Cómo ve, compañera Irma León? Ya le voy a mandar a un escritor para allá, para la Casa Alcalde. También tenemos saludos para Erika Reyes. Gracias por escucharnos. A Marilena Martínez. Y desde luego que le voy a mandar un saludo a Germán. Ah, Germán de Vancouver, ¿ah? De Vancouver. Gracias por escucharnos hasta aquellos lares tan... Ahorita siempre hay frío allá, yo creo. Sí, mucho. y al compa del gordo que se llama Poncho. Ah, Alfonso Ortiz, saludos, Alfonso. A Charlie Sosa también. Charlie, saludos. Y desde luego un compa que siempre nos escucha también, Rigo. Saludos, pues un saludo, ¿no? Señor soltero. Sí, bueno, pues vamos a continuar aquí con la charla, cotorreo que tenemos con Rodrigo Ruiz. Yo quisiera preguntarle porque más o menos somos de la misma camada. Yo soy más joven que él, aunque no se me note. Pero pues nos tocó vivir en la infancia y en la adolescencia una ciudad revuelta, ¿no? una ciudad con muchos contrastes, ¿no? Con estas cuestiones en el sentido económico de alguna opulencia por el lado poniente y por el lado oriente una escasez en la cuestión económica, y entonces se veía mucho la diferencia entre los barrios y las colonias, ¿no? Rodrigo, ¿algo de esto hay dentro de la novela? Porque también, te preguntaba esto también por lo del periódico de La Nota Roja, porque era muy común que en aquellos tiempos se vendiera el periódico mucho por lo que decía La Nota Roja, ¿no? Sí. Era, bueno, eran otros tiempos, pues no había internet, ni había nada. Todo era, las noticias eran en base a periódicos. Bueno, porque en ese tiempo, por ahí, por los 60s, ni televisión. Muy difícilmente encontrabas una televisión en algún barrio de acá del oriente, como dice Checo. Pero no, o sea, La Nota Roja no impactó en mí tanto como para escribir un libro. Fueron más las series policíacas y los los libros que leía fueron los que al final, pues, fueron los que me inspiraron a escribir el libro. Pero La Nota Roja no fue muy... Es muy curioso, pues, porque aquí en Guadalajara, a pesar de que, bueno, no solo Guadalajara, Jalisco, ¿no? En general, hay muchos escritores y muy reconocidos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y ahora hay también muchos jóvenes que se dedican a la literatura, pero he visto más creación o más publicaciones sobre libros, digamos, de terror, ¿no? De estos que les llaman de fantasía. Y hay, pues yo en realidad, ahora que te conozco a ti, claro, hay algunos otros que ya tienen unas editoriales fuertes o que trabajan o colaboran dentro de editoriales fuertes, pero muy pocos realmente. Y lo que se está haciendo en Guadalajara no tiene mucho que ver con esta literatura, digamos, policíaca o de detectives o novela negra, como también se le conoce. ¿Tú conoces a algunos autores de aquí de Jalisco que trabajan estos temas? No, en realidad no conozco a muchos que, bueno, no conozco a muchos escritores aquí, no. Ese es el primero que es el primer libro que escribo. Estoy entrando de apenas al mundo de los escritores. Me estoy conociendo así. He conocido algunos escritores, pero sí. No, escriben otro tipo de libros. Ahorita me recordaste a Mario, ¿cómo se apellida? No recuerdo el nombre, pero es de Monterrey él. Uh-huh. Y él escribe sobre de terror y esas cosas. Sí, porque digo, hay como una oleada, digo, ojalá y también lleguen a ser buenos escritores y tengan muchos lectores, estas oleadas pues que de jóvenes escritores que están haciendo obras de terror, de incluso hasta de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Mucha fantasía, pero de novela negra o cuentos, digamos, policíacos, no me ha tocado ver muchos aquí en Guadalajara. Pero hablando de esto y por lo difícil, ¿no? Que es de repente colocar un título en el mercado, ¿a ti cómo te ha ido en este sentido? ¿Cómo ves esta introducción que has tenido en el mundo literario? Pero también es un proceso en el sentido de lo económico, de el libro se vende. ¿Hay lugares donde tienes tu libro a la venta? Fíjate que sí es un poco difícil, o un mucho difícil. Como te digo, es el primero que escribo y pues estoy empezando a conocer cómo está el mercado y todo eso. Por el momento las ventas no han sido muy buenas. Como que le falta promoción o no sé qué le falte, pero no han sido muy buenas las ventas. Pero sí se han vendido algunos, ya, pues más de los que esperaba, por supuesto, por cierto. Está a la venta, pues aquí en la Rueda Cartonera y en la librería Gonville también. Por si a alguien le interesa leerlo, pues aquí. Sí, mira, la compañera Irma acaba de mandar un mensaje donde dice que, por supuesto, las puertas están abiertas ahí en Casa Alcalde, que algún día o lunes, ¿no?, te puede abrir ahí las puertas para que vayas y platiques o presentes tu libro con los compas del colectivo ahí a Marte, ¿no?, en Casa Alcalde. Y pues desde luego, Irma, pues muchas gracias, de parte también de Rodrigo, y ojalá y sí pueda acudir, porque yo sí quisiera hablar de eso, porque tuvimos una pequeña charla así medio informal, pues, ¿no?, por como nos estamos como convirtiendo en compas, Rodrigo y yo, y me hablaba de esta falta de un compromiso editorial, ¿no? O sea, no queremos decir que los editores que se asumen como editores y toman escritores para su perfil o para su acervo como editores, pues no tengan esta como apoyo en el sentido de la promoción y la difusión de la obra, ¿no? O incluso, digo, aquí la compañera Dolores Garnica, que siempre está también así como dando la batalla, apoyando a los editores y a los autores independientes, pues el libro se presentó en la feria del remate, ya se había presentado en la feria del libro de Guadalajara, pero aún así no es tan fácil, ¿no? La promoción y la difusión y la venta de este tipo de títulos que son de autores independientes y que pues no hay como editores que apuesten por la nueva literatura o por compas, digamos, desconocidos, pero que estaría muy chido que hubiera una buena editorial, porque claro, todos los editores van a decir o vamos a decir que somos los buenos y los más chidos, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es nuestra oferta como editor para un autor, no? Porque algunos hacen el libro, te lo entregan y que te vaya bien, o sea, no te ayudan, incluso algunos autores no los ayudan ni a sacar el ISBN. Digo, todos tenemos una manera de trabajar y a la vez es muy importante que existan los editores y los editores emergentes o independientes también, o incluso hasta editores ya formales, ¿no? En el sentido de la industria, pero no hay una gran oferta, ¿no? En este sentido de apoyo para los nuevos autores, y son pocos lugares donde también se puede presentar. ¿Tú has tenido otro tipo de apoyos, Rodrigo, para difundir y promover tu libro? Pues, fíjate que desde que empecé la promoción del libro, he encontrado gente muy, muy atenta, muy, muy buena onda, pues. He ido así a algunos lados y pues todos se han portado muy bien conmigo, me han tratado muy bien y me han dado algunas facilidades y todo ese asunto. He hecho algunas presentaciones en algunos lados. Muy bien las presentaciones, a veces algo de gente, a veces nada de gente, pero pues sí, ahí va la promoción. Aunque, pues sí, lo interesante de todo esto es la gente que estoy conociendo y que se porta muy bien conmigo. Sí, te iba a preguntar, digo, aparte de la literatura y de escribir, tú tienes un oficio, te dedicas a otra cosa, pues, ¿no? ¿Qué? Bueno, a estas alturas del partido ya estoy jubilado. Hace, pues, apenas poco tiempo que me jubilé. Pero sí, pues, hago algunos trabajos cuando tengo trabajo, pues, lo hago. Pero no tengo ninguna, o sea, aparte de la pensión, pues sí, lo que gano de los trabajos extras que hago. Uh-huh. ¿Y a qué es este trabajo el que te has dedicado o que del que ya te jubilaste, Rodrigo? Durante mi vida, pues he trabajé pues en todo, creo. Carpintero, mecánico, electricista, pues creo que todos los trabajos que había antes, todos eran manuales, ¿no? Entonces, casi todos, pero al final me dediqué a la soldadura de todo lo que se quisiera soldar, pues eso era lo que yo hacía. ¿Y lo hacías de manera independiente o para una empresa, algo así? Bueno, para empresas. Hubo un tiempo en el que sí lo hacía solo, pues, o sea, de manera como taller, pero fue muy poco el tiempo porque era mucho, muy complicado ese asunto. Pero la mayor parte, pues sí, en lugares, en empresas. Y digamos que a lo mejor tu familiaridad con las herramientas te facilitaba tener diferentes oficios como la carpintería, la... Pues sí, siempre tuve habilidad para hacer todos los trabajos, principalmente de construcción. Sí. Siempre tuve habilidad para eso. Bueno, digamos que siempre te gustó, porque pues lo hiciste mucho tiempo, siempre, ¿no? Bueno, eso de la soldadura desde el principio no me gustó mucho. Pero, no sé, de repente lo vi como algo... Como que era eso lo que quería hacer. Entonces ya cuando me llegó eso, dije, bueno, esto es lo que voy a hacer. Entonces empecé a meterme más de lleno en el asunto y pues sí. Oye, Rodrigo, y para desarrollar tu libro, ¿como más o menos cuánto tiempo tardaste para que saliera, para que se publicara? O sea, como desde niño, desde adolescente, desde tu juventud, ¿en qué momento decidiste que en algún momento ibas a hacer un libro? Bueno, eso fue ya hace más o menos como en el año 2000. Fue cuando empecé con eso de la computadora y todo eso. Porque antes de eso, bueno, y todavía en ese tiempo, pues tenía otras actividades que requerían mi tiempo completo. Ahí fue cuando empecé con la computadora y todo eso. Y fue cuando empecé con lo del libro. O sea, para lo de la computadora, pues me tardé un par de años en aprender y todo eso. Cuando se me ocurrió la idea de escribir el libro, pues ya habían pasado 2-3 años desde que empecé. Y digamos, ¿también tienes anotaciones en libretas o papeles, cosas, ideas que se te venían necesitadas en algún lugar, no? No. Ah, o sea, ¿todo fue siempre en la computadora? Sí, desde que empecé con él, escribía. Y luego, pues como todo, llegaba el momento en el que ya no sabía qué ponerle. Y ya le dejaba ahí mientras pensaba qué más seguía. Pues seguía acá haciendo mis cosas, pero se me olvidaba y ahí lo dejaba. No sé, un año, mucho tiempo así. Hasta que volví a agarrar la onda de qué era lo que seguía. Y otra vez volví a escribir. Pero tenía que leer todo, pues, para ver cómo iba. Y ahí empezaba otra vez. Y así pasaba. Volví a atorarme en el... Y así la dejaba y hasta que se me volvió a ocurrir, pero fueron algunos años. Vamos a ir a otra rola y regresamos con Rodrigo. Thank you. Regresamos aquí a Barrio Cartón. Pues para todos los compas que nos están escuchando, desde luego también le queremos mandar un saludo a nuestro compa, camarada y compadre, Chava Rodríguez. Ah, es que el gordo no trae micro. Pero sí, compadre, pues un saludo también a Charlie Sosa, Madre Retache, chido carnal que nos estás escuchando desde Allantos. También a la compa Alejandra que anda en Puebla, en Pueblita. Entonces, un saludo a toda la bandera. También queremos mandarle un saludo hasta Cuba a nuestro compa Bárbaro, ¿no? También a Adriana Cepeda, un saludo. Y que excelente inicio de semana, dice. Sí, es cierto, hace rato el gordo y yo estábamos platicando de que hay gente que tiene cara de lunes y hay gente que tiene cara de viernes en la tarde, ¿no? Y es muy loco, pero a algunos nos cuesta mucho trabajo iniciar la semana y otros le entran como toritos al ruedo, ¿no? Échenmelo, ¿eh? Y bueno, pues aquí seguimos con el Timo, esta novela de detectives, de gente malandra, ¿no? Y de estos judiciales. Me gusta mucho, Rodrigo, el lenguaje que utilizas, ¿no? Porque entre todo lo coloquial, el lenguaje del barrio, ¿no? La manera en que son percibidos o se percibe a los policías y que pareciera que no, pero también están dentro de todo este mundo, ¿no? Todo esto que nos imaginamos realmente sí sucede, ¿eh? Yo he tenido compas juras, tiras, ¿no? Había unos compas en el barrio que eran tiras y llegaban ahí estoy hablando de los años 70, sabes si existirán todavía, pero llegaban por su mochada ahí con los compas que aventaban aquello que les llamaban carrujos, no sé si se acuerden que eran unos tubitos en papel periódico, ¿no? Que valían como $1. Sí, ¿no? ¿El lenguaje qué onda, Timo? ¿Por qué? Digo, en el sentido, pues, de cómo lo vas formando la narrativa, la historia, con este lenguaje a partir del personaje que es Timo, ¿no? Sí, pues es el lenguaje que usábamos en ese tiempo, en los años 90, para, pues acá entre nosotros la banda, como dices, la bola era como hablábamos, y no había mucha diferencia en el lenguaje, no había mucha diferencia entre pues todos los que somos de la calzada para acá, no había mucha diferencia en el lenguaje. Ahora pues sí, ahora ya es abismal la diferencia de lenguajes. Sí, pero el lenguaje va generando una caracterización de los personajes y de las formas en las que se suceden las cosas, cómo se mueve, ¿no? El carro, por ejemplo, hablas de un Mustang, ¿no? Digo, en los años 70, el clásico, ¿no? O sea, tener un Mustang no era cualquier cosa, ¿no? Pero en ese sentido, pues, vas ubicando la temporalidad o la época en la que se lleva a cabo la novela, ¿no? Pues sí, fíjate, en los años 90 el Mustang pues ya era chatarra, pero no seguía siendo un carrazo en ese tiempo. Aunque ya era anticuado, pues ese era modelo 68, por ahí. Entonces, pues sí, siempre ha sido pues como un lujo, un orgullo tener un Mustang. Y más de ese año, de ese estilo. Pues ha sido el mejor. O sea, el diseño del Mustang ese. Sí, ¿no? Porque digo, también en el sentido de los modelos, ¿no? De cómo fueron también evolucionando los carros hasta llegar a estas cosas que pareciera que se destruyen con un coscorrón, así, dándoles un golpecito, ¿no? Aquellos grandes autos, pues, de lámina pesada, ¿no? Que eran como unos tanques, ¿no? Y ya, digo, por el rollo en que van manejando la historia, pues, subirse a un carro de eso, o sea, sentirse incluso como poderoso, ¿no? En el caso de pues entre comillas, también galán, ¿no? Pues sí, pues es parte del asunto, ¿no? Cuando siempre hay un momento en nuestra vida en la que todos nos sentimos, pues guapos, galanes, del terror de las mujeres. Y también ahorita que hablan de esto de los modelos de autos, que pues el Mustang era Ford, ¿verdad? Y salió el otro en la competencia, que era el Maverick, ¿verdad? Uh-huh. Que era muy similar, también era muy bonito. Y ahorita que dice lo que costaba antes, lo difícil que era, yo creo que hoy en día sigue siendo muy difícil cualquier modelo de Mustang, ¿no? Incluso lo de los 80s, ahora que se está... Ya se le llama vintage, ¿verdad? y pues hay unos carísimos, ¿verdad? Se siguen conservando esos autos porque yo creo que fueron, pues, lo que todavía tenía todavía mucha calidad, ¿verdad? Antes se competía las marcas con calidad y ahora yo creo que es diferente. Es como una estética nada más y funciona un tiempo, pero no van a perdurar como esos autos y por eso yo creo que los recordamos tanto. Sí, el Maverick también era un carrazo. El diseño también estaba muy, muy chido. Pues adentrarse a las páginas, ¿no?, de este libro es precisamente como vivir la ciudad también, ¿no? Porque narras, ¿no?, espacios públicos, lugares, calles, venas, ¿no?, arterias. O sea, realmente te sumerges, pues, ¿no?, a la ciudad de Guanatos o de Guadalajara y es parte de disfrutar la lectura de esta novela. Pues sí, eso fue lo que traté de hacer cuando pensaba en escribirla. Traté de que fuera interesante, pues, en todos los sentidos. Interesante en lo policíaco, interesante en lo chusco que puede tener algunas de las escenas o de los diálogos ahí. Sí, pensé que todo fuera interesante. Disculpa, Rodrigo, y tu libro, digamos, fue una edición de autoeditada, o sea, tú lo editaste o alguna editorial, y también te quiero preguntar si tuviste la ayuda de un editor para esto. Ya ves que a veces le quitan, le mueven, uh-huh, puntuación, etcétera. Bueno, sí, cuando yo lo tenía impreso. Lo tenía impreso en tamaño carta. Cuando iban a hacer el libro, pues lo tuvieron, como lo hicieron más chiquito. Entonces, todas las letras y todo quedó todo... Bueno, no se entendía. Si yo que lo escribí no lo entendía, pues... Entonces, pues tuve que arreglarlo, ¿verdad? Al principio sí me ayudó un amigo, pero pues lo dejó igual. Entonces yo le dije a quien iba a hacer los libros que me dijera cómo... O sea, ya lo había hecho así al tamaño del libro. Era nada más corregirle lo que estaba mal. Y eso yo lo hice. Dije, no, bueno, si esta no pudo o no quiso, pues yo lo hago. Y pues sí, ahí me tardé otro rato en acomodar todo para que, pues, se entendiera, porque no se entendía nada. Y ya cuando estuvo, pues ya le dije al que hizo los libros que así como salga. Y pues sí, así fue. Ayuda del que hizo los libros, pues sí, me orientó a cómo hacerle, ¿verdad? Pero casi todo lo hice yo. Bueno, vamos a otra rola y vamos a regresar porque el Goldo nos debe como 5 minutos. Entonces, pero quiero antes mandarle un saludo a la maestra Yolanda Escamilla, que el sábado nos hicimos un paro para la presentación del libro en la Feria del Remate, que por fin ya se acabó, gordo, ¿no? Este libro de Entre Cartas y Más Cartas de los Niños de México y Cuba. Un saludo a la maestra. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa. Ay, rosa, rosa. Pues regresamos y ya es casi para despedirnos. Y bueno, pues agradecer a Juan Manuel Arreyín. Esta vez junto con el Pavel Neikame, que se hicieron bolas con el engrudo, como el engrudo. Pero lo logramos, Goldo. O sea, esto es para que sepan que sí está en vivo también, ¿no? Que lo disfruten y nos cotorreen toda esta onda, ¿no? Y desde luego que le queremos mandar un saludo también a Ana Laura Vázquez. A Germán ya le habíamos mandado un saludo, ¿no? A Miguel Ángel Mariscal, a Ricardo González, a Fa Rodríguez, a Mayela Montero y a mi carnala que seguramente siempre nos escucha, a Gabriela Fong y a toda la bandera, ¿no? Que siempre está atenta al programa, ¿no? Al maestro Juan Rosales, ¿no? Que siempre nos echa muchas porras, y a mi querido consuegro Elías Rocha. Juan Rosales, un día vamos a ir allá a la laguna de Cajitlán, porque hay unos tacos banqueteros que nomás de acordarme, ¿no? Y bueno, sí, terminábamos, Rodrigo, sobre el libro, y hablábamos de esto de cómo vivir la ciudad dentro de una novela, ¿no? O cómo la ciudad de repente se convierte en esta novela, ¿no? Pues sí, eso es parte, bueno, es entre las cosas interesantes que quería ponerle, pues fue esa, que es una especie de ubicación de para dónde se mueve el protagonista o los personajes de la novela. Y eso me pareció interesante ponerle, que estaban en un lado, en otro, moviéndose por la ciudad, una ciudad que en ese tiempo pues sí era muy, no estaba tan contaminada y estaba más accesible. Sí, pues sabe qué vayan a hacer ahora con eso que se viene, ¿no? Porque lo que estamos viviendo ya está de por sí muy cabrón y parece que viene peor. Entonces también, pues leer, divertirse, distraerse con este tipo de literatura, con esta novela que nos propone Rodrigo, que es El Timo, entre muchas risas, ¿no? O sea, de repente también tiene su lado coqueto, divertido, ¿no? O sea, digo, te has de haber divertido mucho escribiéndola, Rodrigo. Pues sí, fue algo de lo que traté después de poner, que tuviera, pues como te digo, acción, mucha acción, algunas situaciones chuscas, un lenguaje así folclórico, y por supuesto también algo de sensualidad, sexualidad, no debe de faltar en una novela policíaca, por supuesto. Y mucho cariño, mucho cariño. Mucho amor, mucho amor, sobre todo. Rodrigo, algo que quieras agregar, porque nos vamos a ir ya con una rolita que va a poner Juan Manuel al final. ¿Qué algo que quieras agregar? Pues, no, Sergio, gracias a ti por la invitación y pues que no se olviden que ahí está el Timo, en la Rueda Cartonera y yo en la librería Gonville. Gracias. Sí, saludos a Marilena. Agradecemos, nos hayan escuchado, los esperamos el próximo lunes a las 10. Que pasen una feliz semana. Ahí los dejamos con una rolita. Chido, chido, escúchenla y estamos atentos. Dime que es verdad. Ya no te vas a ir, que te quedarás, pues ya no quiero sufrir, solo sueño ser feliz, feliz. Nada ni nadie lo podrá separar. Quedaré aquí, yo también me iré contigo, voy a sufrir, no me importa morir por ti, nada ni nadie lo podrá. Nos despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino para Radio Cartón en el mero centro de Guanatos, Jalisco, México. Barrio Cartón, los esperamos la próxima semana. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba. Perder. siempre.